a posar con ella. Hola. Hola, hola mundo. Yo soy Carlos. Yo soy Guajo y somos unos pringados, sobre todo este. Y esto es vaya mierda de podcast. Mierda tú. Que... Y yo, he leído una noticia. Es que, tío, es para escuchar. Y yo, es que el titular... A ver, dime. El titular... A ver. Salir de las 3.000. Por supuesto, es imposible. ¿Eso que es un cuento o una nueva... ¿Nuevo libro de ficción o qué? Para los que no son de Sevilla, las 3.000 es un barrio emblemático. Emblemático. De los mejores de Sevilla. De los de calidad de eso, con urbanizaciones. Sí. Sobre todo urbanizaciones. Sus piscinitas de mierda. Ahí está, sus fachadas quemadas, sus pisos sin ascensores, su yonki tirado por la calle, la policía no entra. Con sus valles de mierda, montañitas formadas por ahí. Precioso ahí todo. Y los bomberos al lado, para no recorrer mucho. ¿Y policía poquita por ahí? No. Bueno. Dice, hay rumores de que hay un vídeo de la policía adentro. Rumores, ¿eh? ¿Qué dice, Juan? ¿Qué tontería esto? Que no, que sí, que se ve una cámara, pero yo creo que es mentira, tío. No, yo creo que es mentira también. Sí, yo no entraría tampoco. Sí, yo menos. Yo vivo al lado. Pero bueno. Sí, pero hombre, todavía hay ahí un espacio, unos sí, kilómetros. Tres. Sí, pero da miedo ya. Ya de, lo ves, miras por la ventana y ya, joder. Hay como una nube negra alrededor, oscura. Se ve el mundo más oscuro por aquella parte. Yo desde aquí, desde Valle de Posca, propondría sellarlo. ¿Hacer un muro? Claro. ¿Sellarlo? Seguro que tampoco nadie se molesta, ¿sabes? Porque esos comen de la rata, yo qué sé. Sé que coño se alimentan. Se alimentan de la mugre del suelo. Fu, como alguien de las 3.000 no esté escuchando. Madre mía. Madre mía. Esto todo es el humor, hombre. Si nosotros los amamos. Sí. A distancia, ¿eh? A distancia los amamos. Claro. Corre al aire. ¿Qué está yo diciendo, tío? ¿Qué recomienda eso, la gente? Que lo vaya. Que hay que hacer un. Yo propongo hacer un muro. Y a los de dentro darle como un papelito de estos de los de la época de Franco, de estos de así amarillento, de cartilla de racionamiento, y que no dejen salir. Claro. Ay, yo lo veo la solución más democrática posible. Exactamente. Y les ponemos allí un instituto para que lo quemen, porque para que se entretengan un rato. Que haya instituto, tío. Y yo, pues estará más lleno de mierda si está uno normal. Lleno de mierda a reventar, imagínate uno en las 3.000. ¿Pero por qué están los normales a reventar de mierda? Porque los padres de las 3.000 dicen, no hombre, a mi niño lo voy a llevar a un colegio de payo. Claro, que tenga que cogerme el autobús. Ahí está, y por eso todos los institutos de alrededor están llenos de canes. El instituto de los ricos del Heliópolis, estoy en canes. El Heliópolis lleno de cani. ¿Tú has ido alguna vez? Yo no, hombre, pero esto todo. Pero es... pues yo sí, y te digo yo que poco, ¿eh? ¡Wow! No me jodas mi magnífica vale, teoría. Vale, perdón. Que mira, te leo. Una profesora de cuarto de ESO decide sacar a sus alumnos de las 3.000 y llevarlos a visitar el centro de Sevilla. Vamos a sacar a los mongers de allí afuera, a ver qué. Y la foto. La foto es para verla, vamos. O sea, la foto es, vamos, hermosa. A ver, vamos a verla. El titular. Vale. esto es por ahí, por el centro de la ciudad, por esto el casco antiguo. Esto es el centro de Sevilla. Bueno, muy buena foto, podéis verla en el post. No somos nosotros para nada. Tú eres el harto ese de ahí. Es que está mirando al horizonte, tío. Es que está... ¡Vaya guapo! Y yo, además, yo reconozco esa maceta del fondo porque sale como un arbolito que está puesto en una maceta. Eso lo reconozco yo. Yo también. Son la calle Serpe, tío. Tiene pinta de ser la calle Serpe. El que nos esté escuchando de iTunes, pues se jode y no lo ve. Es una foto muy graciosa. Es una foto que sale un montón de... ¿Niñatos? Una plaga de niñatos cani avanzando vestidos con su ropa. Hacia la cámara, que yo creo que el cámara estaba a punto de caerse porque esa cámara está muy para abajo. El cámara estaba en plan Frank West. El ¡no, cámara, auxilio! El cámara es el de The Rising. Caigo. Que... Y esos son unos canes riéndose avanzando hacia la cámara. Bueno, sigue leyendo la noticia, por favor. Bueno, la noticia. ¿Qué ha pasado? Dice, ¿Qué ha pasado? Dice. Estos ánicos andando por el casco antiguo. Nunca habían estado en el centro. Jamás habían pisado una librería hasta ayer. Ayer, una profesora de instituto se llevó de paseo a sus niños de las 3.000. Y esto fue lo que pasó. ¿Dos puntos ahí. Ojo, veremos a ver. Hubo una gran cantidad de disturbios cuando intentaron quemar un contenedor. No, mentira, pero eso es como eso es como decir sacar los elefantes de para que vean el casco antiguo. No, me lo estoy inventando, tío, me lo estoy inventando, no pasó nada. Ah, tío, es mierda aburrida lo que pasó. Nazaret es harta para sus 14 años. Tiene... Nazaret es nombre de gitana vieja, eso lo sabe todo el mundo y seguramente es gorda. Lo siento a todas las Nazaret. Lo siento en el alma. Tiene una sonrisa tímida y deliciosamente parca. Yo creo que quería escribir puerca, pero ya se sabe que los becarios cometen una rata. Una mirada de las que se usan para soñar y con la que seguro que más de una vez se ha evadido de esa prisión de ladrillo que todavía no han puesto el muro, ¿eh? Cara vista, que es su barrio de las 3.000. No, pero ya lo ven, ya lo ven. Vení. Ya lo ven, ya. Ya lo ven venir. Que el muro lo están construyendo en otro lado y después lo traen en helicóptero, porque allí no lo pueden construir, ¿sabes? No, pero si ya montó entero, ya el muro cerrado, ¿eh? Que no, claro, no claro. Aquí, no, ya todo cerrado, pum. Sí, sí, sí. Como una cúpula en Los Simpsons. Ahí, pum. También podría ser una cúpula. Qué guay. Ayer pisó una librería por primera vez en su vida, aunque la biblioteca de su instituto se sabe de memoria sus pasos en busca de relatos breves y recopilaciones de leyendas. Lo que más le gustaría hacer, según decía al final de la... Fumar en la biblioteca, lo que sabrá. Y yo vamos a ir a buscar papel a la biblioteca. Exactamente. No. Según decía al final de la excursión, lo que más le gusta es estar con sus amigas, pero por encima de todo, atesora una vocación que ayer cobraba entidad entre las montañas de libros. Y yo no sé cómo leer esto, porque lo tendría que leer con acento cali, pero bueno. Me gustaría ser escritora. ¿Escritora? Escritora. Escritora. En verdad estaría guapo, tío, porque sería en plan Gomorra, tío, como el tío este que escribió el libro de logo de la mafia italiana. Podría escribir un libro. Un libro de todo lo que ve en las 3.000. Todo muy feliz, ¿verdad? ¿Qué le da? ¿Le da para un libro? Todo su vida. Y, yo estamos diría aquí que le da de sobra para un libro. Quemando mierda, más mierda de la que hay. Y fumando no. Y nada, por lo visto no la liaron ni nada. Eso habría que verlo. No, porque iban como de aventura, entonces... Claro, iban a estar vigilados. Ahí en la foto se puede apreciar 10 guardias civiles por cada alumno. Claro. Están escondidos en los arbustos, por eso no hemos... En los árboles. En los árboles están... No, están por arriba con francotiradores. Pero con de esto para dormir a los elefantes. Son sniper. Ahí yo... Es un tiro. En fin, pues nada, alumnos de segundo de ESO de entre 13 y 15 años. Uf, pues nada, pues ahí está. Y yo, ¿pero al fondo hay gente normal o todos son de la clase? Porque yo no veo el fondo. Es que la foto es chiquitica. No, ya, pero yo no veo el fondo. No lo veo. Pero bueno, yo no sé. Les llevaron a la casa del libro, tío, que pues ya, claro, tío, así decía yo que estaba eso vacío. Ah, lo habían desmantelado todo ya. Ya. Han robado hasta los cables de cobre de la instalación. Y ese escritorio, voy a reciclar los libros que ya tengo, los que acabo de robar, pues de eso voy a escribir. Sí. Los voy a poner uno encima de otro lado, las hojas, y ya está. Y con eso hago un libro. ¿Y qué más? Pues, ¿qué más tenemos? Yo no tengo tú, nada, Esto es lo que yo tenía. Claro, cabrón, yo pensaba hacerlo ya con guiones estos podcasts, pero veo que tú... No, hombre, pero esto de Sky no, esto no hacemos podcast ni polla, ¿eh? Pues, guión, querrás decir. Ni podcast tampoco. ni podcast. Mira, esta mañana he visto yo lo del Black Friday de eso, de... ¿Black Friday de...? Friday, el viernes negro. Lo de Apple, ¿no? ¿Qué va a ser? No, Apple no. Eso es descuento. En general. General, en todos lados. A lo mejor es lo de Zavvi.es, que es la página esta que descubrimos otro día. También. Meteros. Zavvi.es. Estás de puta madre. Videojuegos. Zavvi. Está muy bien. A lo mejor hay descuento para el viernes. ¿Qué caso está? Ahora está en español. Esto no había estado antes en España. Es para comprar de todo. Enterado de que se van a fusionar 4 y 3, 5. ¿Te imaginas? O los cojones. Se van a fusionar. Hombre, los canales no, obviamente, pero se van a fusionar, ¿no? Como van a ser una sola empresa, ¿no? 4 y 3, 5, ya puta mierda. Por mí, como si comes mierda y si mueres. No veo ninguno de los dos. No, está claro. Yo es que no veo la tele ya. Yo menos. Yo, bueno, sí, hoy he visto un poquito de Campanilla. Ah, hostia, qué gran película. Tío. Y yo, no has dicho que es Xavi, porque Xavi, ¿qué dice esta gente de Xavi? Sí, lo he dicho, videojuegos y Blu-ray, película. Hay algo de regalos, mierda también. Compras online y más barato. Está bien, los videojuegos sobre... Vamos, yo cuando he visto el Super Street Fighter 4 por 17 pavos, tío. Por cierto, lo guapo de esta página es que no tiene gastos de envío en España, ni en ningún lado. Los gastos sin de envío gasto. Son gratis. Y además así el lema de la página, ¿no? Por Xavi.es, envío gratis a toda España. Tome ya. Ahí está, con dos cojones. Porque lo llevo yo corriendo. A cada casa. A todas las casas. Y si me tengo que ir primero a Cádiz, después me tengo que ir a... Han cogido a Papá Noel. Lo tienen atado apuntándole con una pistola. Y de verde, porque la página está en verde, tío. Y yo, o sea, ¿es verdad lo de que Papá Noel era verde, tío? ¿Tú qué crees? ¿Que es verdad? Que no es verdad. Es rojo, ¿no? Va vestido de rojo. ¿Qué quiere decir verde? Vamos a ver, que yo he escuchado que Papá Noel no era. ¿Que era un rojo, verde? Que era. Sí. Estaba Papá Noel ahí. ¡No taléis más árboles! No. Que quiero decirte que antiguamente, que Papá Noel era verde, pero que la Coca-Cola lo puso rojo. Yo me lo creo. Yo no sé si es verdad. A mí me gustaría. La Coca-Cola inventó Papá Noel. Si la Coca-Cola la inventó Papá Noel. No será al revés. Papá Noel es Papá Noel es como Sherlock Holmes. No son personajes históricos, ¿eh? Son inventados. Aunque un gente. No, Sherlock Holmes existió. ¿Qué dice, hombre? Verdad, hombre. Claro, que hay texto y. En el siglo. Hay texto. Que yo leí un libro de él. En Inglaterra. Que no. Yo creo que una de las preguntas que más veces le habrán hecho a un tío en una librería es: ¿tiene usted libros escritos por Sherlock Holmes? Yo un montón de libros escritos por Sherlock. A ver cómo le explica tú a ese hombre. Que Sherlock es un personaje inventado. Que eso no existe, hombre. ¡Y hombre! ¡Venga ya! Que en todo caso serán libros escritos por Arthur Conan Doyle. Pero bueno. No, Sherlock Holmes. Sherlock. Es que en verdad es una autobiografía con otro nombre. ¿A qué iba esto? Que Papá Noé. Papá Noé. Papá Noé. Tío. Papaito. ¿Qué vas a pedirle a los reyes, tío? ¿Yo? Le voy a pedir ser rico, ser multimillonario, un billete que toque de la lotería. No sé, lo de siempre, videojuego y mierda. Y tú, yo nada, porque me lo tienen que comprar mis papás y mis papás no me van a comprar una mierda. Yo quiero el Hyperman con el coche colorado, el que salta el que se sube por las paredes. Mola, yo me lo compraría, ¿eh? Es el que quiero yo, tío. Prefiero el helicóptero ese que lanza, dispara, mola más. Pero es que se sube por el techo y todo, tío, el coche, la polla. Sí, pero no dispara, solo sube por las paredes. Hombre, ya, lo que de que no dispara es... Mira, el helicóptero también puede estar arriba, encima te puede cortar los ojos. Pero no se sube por... ¿Con las aspas o con las aspas o te puede disparar? Claro. ¿Golpe cuerpo a cuerpo o disparo a distancia? Tío, tenemos que hacer un pedido de helicóptero de eso, tío, en el extremo, y nos vamos allá a los gitanos a venderlo. Claro. Yo pensaba que iba a decir y lo jugamos todo, ¿no? Pero mejor venderlo, ¿no? Nos vamos a los gitanos allí. Yo prefiero jugarlo, ¿eh? Yo me pongo a jugar. Me quedo uno para mí, ¿no? Bueno, claro, yo también, por supuesto. Qué guay, yo quiero un helicóptero. ¿Nos compramos un helicóptero? Ni hay más ni polla, tío. Hay más una mierda. Nos compramos... Los helicópteros. Los jardineros de Barcelona. 16 días en huelga sin repercusión de ningún tipo. ¿Cómo? ¿Quién? Los jardineros de Barcelona. ¿Jardineros? ¿De qué se quejan? ¿De la contaminación? ¿Que se mueren las plantitas o qué? Yo qué sé. Y no ha pasado nada. A ver, entonces... Y yo, mira que como no nos paguen, nos vamos a poner en huelga, ¿eh? Es que el mundo no podría seguir girando si no hay jardineros, ¿eh? La verdad es que ten cuidado, ¿eh? Necesitamos... ¿Para qué? ¿Tú tienes jardín? Porque yo no. Yo no tengo, pero los parques y eso... ¿Y en dónde has dicho? En Barcelona. En Barcelona hay jardines a reventar, tío. Ahí, por ahí hay jardines... Hay un montón. Yo he ido poco a Barcelona, pero vamos. ¿Tú has ido a Barcelona? En cada casa yo sí he ido, pero vamos, lo que he visto en metro, que está muy bien, pero no hay jardines. No hay jardines en el metro. Bueno, no, yo no he mirado debajo de las vías, pero yo creo que no. No había. Ni en las cuevas tampoco. La SGAE sigue cobrando el canon digital pese a que la UE ha dicho que es ilegal. Pues claro, ¿qué pensaban? ¿Qué pensaban? Oye, que esto es ilegal. Ah, estupendo. ¿Cómo? Estupendo. ¿Tenemos que pagar algo? No, pues entonces seguiremos haciéndolo. Pero... ¿Y has visto lo de Sostres, tío? ¿El qué? ¿El Sostres? No. Y es buenísimo, tío, tienes que verlo. El Salvador Sostres, que es un escritor como intertuliano, ¿no? De esto que escribe columnas y va a los programas y se cagan los muertos de la gente, ¿no? Por supuesto. Ha salido en un programa, tío, en los anuncios, ¿no? La pausa de los anuncios. Estaba hablando con el resto de tertulianos de la mesa, ¿vale? Y yo, pues no te puedo imaginar la que ha soltado en un momento, tío. Sí, pero vamos. ¿Qué ha dicho? Se ha puesto en plan... Es que a mí me gusta follarme a las niñas. Porque hostia, son virginas. Pero todo esto... Y el público eran niños, ¿vale? ¡Oh, Dios! ¡Dios! Pero lo mejor es que los otros tíos de la mesa le rían la gracia, ¿vale? Yo le miraría raro para empezar. Y la presentadora tampoco... Puso mucho esfuerzo en que se callase. Está bien, a mí me pone cachonda esas cositas. Y hoy ahora se pone a decir, pero cállate, hombre, que hay niños, no sé qué, sí que hay niños, ¿de qué colegio venís? Y dice uno de Marruecos, no sé qué. Porque me imagino que el colegio se llamaría Marruecos, ¿vale? Y dice, ¿de Marruecos? Y pero esto qué es, pero esto qué es, si esto parece una ONG. Yo, tío. Yo, tío. Marruecos, esos países tercermundistas. Te lo juro. Completamente. Tío, te lo juro. El Sostre, tío. Vamos, es mierda. Además, madre mía. A raíz de esto se ha ganado publicidad. Pero vamos, yo le conocía ya. Leí algunos artículos suyos de antes. Y yo, pues eso. A YouTube ya. En YouTube está, Y yo, porque el tío es. Un troll profesional. Vale. Básicamente. Y ha pasado a la vez que lo de Dragó. Eso sí te habrás enterado. No. ¿El qué? ¿Tampoco te has enterado de lo de Dragó? Yo qué sé, que me he enterado. Si yo estoy estudiando lo que puedo. Pues ya tiene tiempo, vamos. Es que eso ya está visto. Nada, lo de Sánchez Dragó, de que... Lo mismo, que salió, escribió un libro diciendo que... Ah, hace... sí, coño, sí, vale, venga, sí. Se había follado a dos japonesas de 13 años. Sí, después yo lo he visto en las noticias desmintiéndolo. No, yo es que he dicho en verdad... Tío, es que es un cobarde. Es que vamos a ver, si lo ha dicho, síguelo, tío. O sea, tendría que haber dicho sí, pues me la he follado, presumo, y ahora que hacerme algo. Si el delito ya prescrito, mamones, ala. Eso es lo que tendría que haber dicho. Y habría ganado más polémica todavía. No, es que era una anécdota, esto en realidad me lo inventé. No. Claro, era pa mejorar el libro, claro. Sí, hostia, pero vamos, estaba de bien escrito, vamos. Lo he hecho a posta. Claro, he hecho a posta. Para llamar la atención. Claro. Estoy buscando aquí a ver si ve algo interesante, pero claro, sin guión ni nada estamos aquí. ¿Qué guión ni qué polla? A mí no hace falta guión. Ay, es que no hay pocas cositas. Yo apelo, ahí, luego lo abro todo. Venga, ¿dónde está? A ver, el Move, por ejemplo, ¿eh? No, videojuego está ya muy bien. El Move es una puta mierda. Básicamente ya está, no hay más ya que hablar. Está, ¿Has visto los pomos que puedes ver lo que hay al otro lado? Pues sí, hay unos pomos que se ve en la bola del pomo, se ve lo que hay dentro de la habitación. Pero eso no mola. No mola. Pues el de dentro también puede ver lo que hay fuera. Pero yo, qué incómodo, pues para eso no pongo puerta, para eso pongo lo que tienen los indios, que son una tirita de periódico pegada a una barra. Yo eso para una habitación tiene ese criminal, ¿no? Eso lo tienen los indios. Ah, lo he entendido, niños. Los indios, ¿no? Los indios, venga. Bueno, los indios de cuándo. A ver, no los indios de How, digo, los indios de la India, me cago en la puta. Ah, amigo. O eso dice el tópico racista, yo no sé si será verdad, pero como yo creo que es verdad. No lo creemos. Yo creo que sí que es verdad. Mira, Belén Esteban entre las 100 mujeres más sexy del mundo. ¿Qué opina? Yo lo veo bien. Hombre, si te hartas de drogada, de droga, sí. De cocaína. De cocaína. Pues sí. ¿Por qué no? Si total. Yo lo veo bien, tío. ¿Entre las mejores o la única posibilidad que tienes? Entre las 100. Te pilla. En el puesto 96 para según la revista FHM. ¿Y cuál está por detrás? ¿Quién está por detrás de esa mujer? No lo sé, tío. No tengo la puedo buscar, la FHM, y comentamos a ver la jugada. Vamos a verlo. Mira, yo la busco. De mientras, búscame por ahí a ver noticias. No sé, yo, mira, ahora mismo estoy viendo un robo que le han puesto una pistola de agua a los cutres para espantar a mapache. ¿Cómo te queda? Qué guapo. Esta es la polla, tío. Eso es muy útil. Para tu casa, cuando se te cuelen los mapaches por debajo de la puerta, le echas agüita a una pistola de agua y va que chuta. Está bien, tío. Está bien pensado, en verdad. Sí. También estoy viendo aquí... Sí. Mira, un chino que ha jugado una pantalla grandísima. Ha jugado a un MMO de estos... Uh-huh. En una pantalla, tío, de... A ver, ¿cuál si te lo digo? El tamaño, vamos a... En una pantalla IMAX de esta. Sí, qué guapo, tío. No, en tres. ¿En 250, tres IMAX? ¿Qué me estás contando? 250 metros de longitud. Eso es un IMAX nada más, ¿no? No sé. Es que no me sé el tamaño del IMAX, como nunca he estado en uno. yo aquí dicen uno, pero yo arriba veo tres. No sé, a lo mejor es uno, pero esto no es un IMA, tío. Pero de Sevilla lo cerraron, tío, ¿te acuerdas? Había uno aquí en Sevilla. Yo no me acuerdo, no he visto en mi vida. Aquí había uno, pero lo chaparon porque nada más ponían película de foca y de ballena. Normal. ¿Tú para qué vamos a poner películas guapas? No, vamos a poner películas de foca y de ballenita y de peces. Ahí está. Y lo vamos a cobrar a 10 pavos. Para que le veas bien la pancita a la foca. Que es muy graciosa cuando aplaude, tío. ¿Tú has visto la foca cuando aplaude? Es muy graciosa. Y yo, la foca cuando aplaude, es que es genial. Claro, es que... Sí. Y el sonidito que hace y todo. Es que las focas son los mejores animales de espectáculo del mundo. Me gusta a mí, ¿no? Las focas. Y en todos los espectáculos de los de parques... Ah, por cierto, que yo, ¿cómo entrenan a la foca? A base de hostia, ¿no? Claro. Está claro. Por supuesto. Mira, aquí está la lista. Las 100 mujeres más sexy del mundo, según la revista. Pásamela. Que yo quiero disfrutar de las mujeres, hombre. A lo mejor te sale un anuncio, yo le bajo el volumen, porque te sale un anuncio que te asusta. Bueno, Mira, empiezo, ¿no? Voy a empezar. Quieto todo el mundo. Ahora deberíais parar el podcast e ir corriendo a iTunes a buscar el enlace de la revista FHM, porque vamos a hablar de tía buena. Así que mejor que escuchar a las tías buenas, mejor verlas, ¿no? Pues eso. La número 100. Cara Toyntón. Que no tengo ni puta idea de quién es. Es fea, ¿verdad? Me parece correcto. Tiene que ser más fea que Belén Esteban, ¿eh? Pues no. Bien. Bien. Bueno. Tengo que pulsar para ver la publicación, venga. Sí, y ahí te va a salir un anuncio. Estamos viendo desde la página joukioske.es, que es una página que está muy bien, que te vienen escaneados revistas, muchas revistas, casi todas las revistas. Está bastante guay. Ahí las he encontrado aquí a la primera, qué cabrón. Claro, es que aquí están todas las revistas. Porque es la polla esta página. Claro. Después, en el número 99, está Malena Costa, que tampoco tengo ni puta idea de quién es. Que está mejor que Belén Esteban. Está claro. Después, es que... Y yo, tío, 97 uso un Jun, la del La del intermedio, tío. La china ya, del tío. Intermedio, hombre. Yo, venga ya, tío. Y yo, a mí me gusta, tío. Sí, pero ¿tú has visto la 99? La 99, hombre, pero es que Usun Jun es un mucho Usun Jun. Y yo, pero vamos a comentar solo las que sabemos quiénes son, es que si no. Después sí. La 96, Belén Esteban. Venga, adelante. Después 95, 94. Pero vamos a leer texto. Proclamada princesa del pueblo. Posee ese encanto de mujer que se saca partido. De chica de barrio despierta que no olvida sus orígenes. Da morbo y vamos. Cuando está peleona, una rosa con espinas. Y cuando se pone tierna, deja la imaginación a un mar de posibilidades. Arriba la Esteban. Arriba, arriba a la orca. Arriba. Matar. Al paredón. La 95, Olivia Moon. Ahí estoy de acuerdo. Por supuesto. Es la tía que. La puta de internet. O sea, más conocida. Sale en vídeos y hace el tonto por internet. Qué bien, qué bien. Sí, está pues sale en Iron Man 2, por cierto. ¿Y hace de? Hace de presentadora. Guay. No me acuerdo. Es que sale un segundo. Sale, hola, soy Olivia Moon, estoy muy buena. Mira, ole. La 94, Gabriela. No sé quién es, Vamos a ir a las que conocemos. Sí, sí, ya. A ver, la 93, Eva González. Tía, no sé, yo. Esta es la de la copla, la que presenta. Sí, sí. Eso la gente que no sea andalucía no sé si la verá. Presenta un programa de mierda donde sus normales cantan coplas. ¿Esta es novia de algún famoso? Y no me acuerdo. Esta es más fea que pegarle a un padre con un palón tan mierda. Después, la 91, la tía que sale en alguna serie de esta rancia, ¿no? Sí, en algún la ha salido. Isma Cuesta, a mí me suena... Le pasa algo en el pecho. Son de esas mujeres que le pasa algo en el pecho, tío. Me da mal rollo, tío. Eso. Yo no conozco ninguna. Vamos a pasar a la siguiente página. Ahí está. Ahí. Ahí. Sí, sí. Esto es el número uno. ¿Qué coño? Y yo, se le ve el pezón y todo. Olivia Wilde. Bravísimo. The House. Que ahora va a sacar Tron. Tron la 2. Que he visto la 1 solo por ver la 2. Solo por ver la, vamos. Solo por ver la 2 y la 2 solo por ver... Por cumplir. Por cumplir totalmente, vamos. Ay. ¿Y qué dice esta mujer? Esta es que va a decir. Y yo, es que no sé quiénes son ninguna, tío. Aquí dice que está haciendo de lesbiana discotequera. No, hizo. La primera serie en la que salió fue OC, que salía de rubia y hacía de lesbiana. Estupendo. Y después salió en House y hacía de lesbiana. Vale, de acuerdo. Ok. Está bien, ¿verdad? De puta madre. Ahora sale en Tron. Haciendo. No. En Tron y una película que van a estrenar dentro de poco, que parece que está. Bueno, todavía le queda un año. Que tiene buena pinta, tío, la de Cowboys contra Alienígenas, tío. ¿Quién va a hacer eso? Esta, la tía esta, Olivia Wilde. ¿Esta tía va a hacer la película? Sí. ¿O que va a salir? Que va a salir. ¿Y coño, quién la hace? ¿El de Iron Man? ¿El de Iron Man unido? Ah, guay. O sea que pues está guay, pues está guay. Está bien, está bien. Son el título te lo dice todo. Está en el puesto 87. En el puesto 87, tío. Madre mía, madre mía los que nos queda. La 85, vomito. ¿Tú eres tonto del culo? Es que esa foto es horrible. Pero tú sabes esta quién es, tío. No me joda que es la teta gorda de... Sí, es la de Mad Men. Anda. Cristina Hendricks. Yo por la foto... Eso te iba a decir, o es muy fea o la foto no ayuda. La foto es horrible. Es que Cristina Hendricks, a los que hayáis visto Mad Men, vamos, es una serie excelente. Pues, y yo, esta foto... Bueno, sí, vea. Siguiente página. Esta no sé quién es. Rosie Huntington. No, la verdad es que está bastante bien, no sé. Esta no salía en... Pantalla completa. En Furia de Titanes, tío. No sé. No sé quién es. ¿Qué hace de siguiente? De diosa, ¿no? De diosa. Hostia, mira, en el número 78, Kesha. 78. Sí, ¿te has pasado? Ah, no, Kiko. ¿Qué es? ¿Sabes a quién es, no? La del vídeo ese que sale a todas horas la MTV. Ah, la de, no. La de bla, bla, bla, es horroroso. Ah, yo he escuchado canción, pero... ¿Esta tiene? Pues estupendo. ¿Y yo qué es esta de que tiene pinta como de olea basura? Como de... Ay, es que te toco y me da asco. ¿Sabes? Es que tiene pinta... La típica que tiene que tener una ojera y una cara de drogata impresionante. No, no, ya se ve en la foto. Vamos, pero que va a maquillar, pero... Que voy a entrar 3 kilómetros en tu pie, no, que es pintura. O a lo mejor es piel, yo no sé. Es mierda. Además, ¿no? Siempre va vestida como de Canorri, tío. Es que, de verdad, qué vergüenza. Oh. Y yo es que no sé quiénes son ninguna de estas. La 76 es feísima. Vamos no por sé, la 76. ¿La 76 quién es, tío? Yo qué sé. Que no sé quién es. Yo solo digo de decirlas que sepamos quiénes son. Es que sí, no sé quiénes son nadie, tío. La 74 está que te cagas, ¿eh? Sí, pero es que no sé quién es. Ah, lo pone ahí abajo. Mira, la 74, Blanca Romero, ¿es de física o química? Pero que vamos a ver, pero yo no veo física o química. Y tampoco. Y yo, ve a la 68 y a la 65. Espérate, que avance. Mira, la 68 es Carolina Cerezuela, que es la tía, la ruida de Cámara Café, que tiene pinta de ser más sosa y más aburrida. Sí, ahí. Ah, venga. ¿Qué dice tú? Uf, vamos, vamos. Y la 65 es Lucía la Piedra. Que esta sí que está hecha de basura. ¿Coño, dónde? La 65. Ah, ahí está. Que ahí me parece una mujer horrorosa. Vamos a seguir pasando. Mira, en el puesto 62 está Charlize Theron. Y yo tú vas más rápido que yo, cabrón. Es que, a ver, yo solo veo las que sé que son. Y si voy muy rápido, pues pasa tú rápido. Es que... Ah, mira, la 60 es Soraya. Con el flequillazo para adelante. Ahí se parece que ha venido una vaca y le ha chupado todo el flequillo. Y se la ha echado para abajo. Oh, y va de pijama, ¿no? Sí. Está guay, está guay. Y pijama. Y dice, voy a ir a se ha peinado, pero voy. Me acabo de levantar. El pelo. Y yo que además, y yo es una tía un taco de guapa y siempre le peinan el pelo para adelante, tío. Como... Adelante. Ah, no sé quiénes son. Hostia, tío. En el puesto número 51, Lady Gaga. Adelante. Me llamarás loco, pero estoy de acuerdo. ¿Tú? Estoy de acuerdo, tío. Joder, tampoco tanto, ¿no? Yo sé. Pero tiene... Es que es fea con gana, tío. Pero... Es que eso. Pero... algo. ¿Sabes? Yo creo que no, ¿eh? Yo no veo. Yo sí, tío. Yo he visto atrás el número atrás mejor, ¿eh? No sé. A ver, ¿cuál era? Y a ver si has escrito esto tú. Esto no lo he escrito yo, tío. Yo no entraría... Es que no sé quiénes son, ¿vale? Eso lo está diciendo para disimular, pero en verdad... No, ha puesto una serie de personas en tales puntos y después ha puesto gente que no conocía para rellenar. Rellenado. Claro, porque tiene que, te han dicho 100 y tú te vas que tenías 3 o 4. Es que si yo lo hiciese la lista, probablemente habría un montón de actrices que ya han muerto. O que son viejas. Vale. Así que sería un poco extraño. Es vieja. La foto ahí de vieja. La mejor, las 100 mejores viejas que... No, pero yo lo digo por la foto de joven. Bueno, Lady Gaga, yo estoy de acuerdo, tío. Mira, en el 48 está Rihanna. Yo no. Yo le llamo la mujer perezosa. Porque me recuerda al perezoso de Ice Age. Porque tiene los ojos así como separados, ¿vale? Dale, así de acuerdo. Es tan viable que tiene los ojos como cada uno de un lado de la cara, ¿vale? O sea, claro. Rihanna, yo le veo un parecido muy razonable con el perezoso de Ice Age, de la Edad de Hielo. Mira, ya por aquí ya conozco más. En el número 44 está Eva Méndez, que estoy totalmente de acuerdo. Pues sí. Es una señora que sale en las películas solo porque está buena. Yo creo que no ha hecho ninguna película destacable. Recordemos que sale en Spirit, que es una de las peores películas que se hicieron hace poco. Pero merece la pena solo por... No. Tampoco, madre. No. Y sale Scarlett Johansson también. ¿Eh? Y no merece la pena. Joder, madre mía. No. O sea, no te digo nada, te lo digo todo. Joder, guay, mierda. Después Michelle Jenner, que es la tía del hombre de Paco, lo tiene más. La del hombre de Paco. Ah, mira. Y la del anuncio de. La del anuncio de. De ¿verdad? Pantene. Aquí está. No sé si has visto el anuncio de Pantene. No, ¿cuál? Que sale esta tía. ¿La Jenner esta? Sí, Michelle Jenner, sale el anuncio. Sí, yo lo he visto así en el hombre de Paco y poco más. Yo he visto. Pues sale el anuncio. ¿El anuncio en cuál? En un anuncio de champú, me parece. De Pantene, ¿no? Sí, sale así vale. Como paseando por la playa. Sí, pero se están duchando. Porque se quiten la ropa para anunciar los champús. No, pero sale con un bikini que vamos, un culo para darle buscado. Adelante. Después, hostia, ya está, ya ahí está, tío. Ah, pero esto no cuenta. Estas no son de la lista. Estas dos que voy son a decir. Son extras. Ahora, son extras. Yo las pondría en la lista sin duda. Una es January Jones, que muy poco la conoceréis. Yo no. Es la tía de Mad Men. O sea, sale en Mad Men también. Mad Men está lleno de... De tías buenas. Sí. De verdad. Sí, sí. No, y además... En esta foto... Según no, la revista que coño estamos leyendo. ¿Eh? Estos son las apuestas para el 2011. Sí, pero ¿de qué revista? De FHM. Ah, bien. Pero vamos, January Jones, además, hace un papelazo impresionante, tío. Y también sale en la... mira, esta película puede que la haya visto más gente. Love Actually, la ha visto mucha gente. Una película así de comedia romántica. También sale en Love Actually. Bravísimo. Y Sasha Grey. Por favor. Por favor. Esta no sé quién es. Por... Esta no he visto yo nunca. Xvideos.com. Bien. Sasha Grey. Ahí está. De acuerdo. Por eso sale con una cámara. Guay. A ver. Y hostia, publicidad tío, de efectos. El número 38. ¡Oh, no! ¡Hannah Montana! Oh. ¿En serio, tío? Y yo, es que está lista la. Yo creo que. Han dice: ¿qué? ¿Cuántos nombres de mujeres famosas te sabes? 100. Pues ponlo. Al azar. Aunque hostia, sea. Hostia, que me deja la Hannah Montana. Bueno, da igual, lo pongo por aquí. Avanzando. A ver, el número 35, Kira Miró. Yo no la pondría tan arriba. Y 35. Bueno, yo no la pondría tan arriba. Porque además, ¿en qué, tío, se basan pa, ¿en qué se basan, papo? ¿En el criterio de un solo tío o qué? Supongo. Parece que. Que, pero. O sea, Kira Miró en todas las películas que sale. Enseña teta. Ah, pues claro, pues entonces ya está. Pero lo gracioso es que es de Canarias y tiene un montón de acento canario, ¿vale? Pero en las películas. Sale sin acento y se nota un montón que pone cara de está hablando raro. O sea, es una de las peores actrices que te puedes encontrar. Joder. Si la dejas sin hablar en canario, a lo mejor. A ver, esto es actriz todo, pero. No es el caso. El número 34. Mira, 34. El número 34, Eva Longoria. Bueno. No estoy de acuerdo, no la pondría en la lista. ¿Por qué no? Me parece feísima. Bueno. Y más después. Oye, de... Y más después de... ¿Cómo era, tío? ¿El rap de Eva Longoria? Sí, jamón ibérico, huevos estrellados. Ah, así te leche. Quedarás si no estás a mi lado. Britney Spears en la 32. Que yo pensaba que había muerto. Se ve que no. Está por ahí dando por culo. Un número 28, Beyoncé. Bueno. ¿Cuánto? 28, Beyoncé. Que se ha descubierto que no hace ella sus canciones. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Sí que, bueno, a ver, no es nada raro, ¿vale? Todas las tías estas guapas que cantan, la mayoría no hacen sus canciones, pero se sabe. ¿Sabes lo que te quiero decir? Por ejemplo, la tía esta de Eurovisión, la que ganó Eurovisión la otra vez. El disco no estaba mal, precisamente porque no hacía ella sus canciones. Claro. Pues se ha descubierto que creo que se descubrió hace poco que no, que lo que hacía era que compraba la autoría y ponía su nombre, pero que hay que no las hace. Madre mía. Yo no me sorprendo. Ofu, la 26. ¿Quién es la 26, tío? Esta es la de física o química, ¿eh? Una no tía que es por ahí. Y no está tan bien. Yo me voy a pasar... Ana Fernández, para los que lo conozcan, yo que sé. Voy a pasar directamente a la 24. 25, está bien, a 25. Angelina Jolie. Bueno. No estoy de acuerdo para nada. No, vamos a peores, al revés, ¿no? La tiene... Tuvo una buena época hace 10 o 20 años. Bueno, 20 no, 10 años. Cuando ganó el Oscar y... En fin, pero últimamente, tío, está fatal. Sí, además me da miedo. Parece como que va por la calle con un coche y todos los niños que ve los mete dentro. Madre mía. Y se los lleva. Mira, la 22 te va a gustar a ti, por lo menos. Además está coleccionando niños, pero de colores. ¿Cómo? Ay, me falta un nígar. Y se va a buscarlo. La 22 te va a gustar a ti, por lo menos. Ahí está, ahí. La 22. Dilo y te preguntarás tú. ¿Por qué no está más adelante? Dilo tú, dilo tú. Shakira. Y ay, te Shakira. Leería algo más, pero como la mierda página esta no me deja ver más allá. La 20. ¿Qué dice? La 20, Ana de Armas. A mí no me gusta esta tía. Pero bueno. A mí tampoco. Ya sé quién es. Es la tía de física y química, ¿no? Sí, sí, sí, sale por ahí en alguna de esas mierdas Antena 3. Ah, es verdad, hostia, es verdad, tío, me acuerdo. Yo he visto un poco de la serie esa. Recuerdo que vi un poco que le salía esta tía, ¿vale? Y ahora le daban como latigazo. Buf. Y ahora se desmayaba y dice, vamos a echarle agua por lo harto. Para que se marquen los pezones. Recuerdo también, tío, que salía como que llegaba el emperador y le decía, ponte este vestido. Y llevaba un vestido. En fin, ya no he visto más. Creo que he visto lo mejor. Después, el 19. Esa Pataki, por ahí la 18. Que, no sé. Depende del día. En la 19, Cristina Pedroche, tío. A mí no me gusta nada. En la 16... Natalia de OT. Pero sí, esta pero esto tiene ya más. Está esa foto y no la reconozco. Que, por cierto, el 19 es la tía que pusieron en Sé lo que hiciste para sustituir a Pilar Rubio. ¿Cuál? El 19. La... Y no sustituye nada. 15 me sorprende un montón que esté Cristina Aguilera, porque me vamos, esta sí que es doble a basura. Ahí está. Ahí, no, me nada. Gusta. Esta lista me está empezando a gustar. Ay, Scarlett Johansson. En el 14. El 14. Ahí está. Está en el 1, tío. Y yo, pero es que la fastidian después al lado, tío. Mira la 12. Mira la 12. ¡Ah! La 12 es Patricia Conde. Mejor que. No lo sé. Pero sale en una foto que sale como si hubiesen le hubiesen hecho una foto por sorpresa. ¿En cuál? En la 12. Patricia Conde sale como si hubiesen dicho, ¡oh, te voy a hacer una foto! ¡Ay, mierda! Me habéis pillado mal, cabrones, hijos de puta. En el 13 está Katy Perry. Bueno, me parece bien. Adelante. Y en el 11 está Berta Collado. Berta Collado por encima de Patricia Conde, tío. Berta Collado es la rubia que y que no tiene ni puta gracia. No. Y que tampoco está buena. En el 10, Ana Simón, que no sé quién es. ¿Sabes quién es tú? No. No, ¿verdad? ¡Ah! Esta puede ser la de... Espérate, que no sé si iba a decir una burrada. La de Tontería la Justa, puede ser. Puede ser, ¿no? A ver. Sí, sí. Es que no puedo leer el texto, coño. Sí, lo leo, yo lo leo. Es la rubia de Tonterías la Justa. ¿Lo ves? Esa está bien, ¿eh? No, está no mal. Estoy de acuerdo. El número 9, ¿está quién es? Adriana Lima. Adriana Lima. Pues vale. Llámale los dos. Jessica Alba, el número 8. No estoy para nada de acuerdo. Jessica Alba por encima de Scarlett Johansson. Hay que estar loco. El número 7. Paula Prende. No sé quién es Paula Prende. Enseñando teta. Ahí. Me alegro por ella. El número 6. Mira, este no está mal. El número 6, Sara Carbonero. Uh-huh. Bueno. Pero no la pondría en el 6, tío. No. El número 5, Marisa Miller. Tampoco sé quién es. Yo tampoco, ahí lo pondrá, ¿no? Paso. El número 4, El tema. El tema. Oh, ya decía yo que no salía por aquí. Pilar Rubio. Ahí está. Pero ya el número 3 se lo vuelven a cargar con la Mis ojos de loca. A Maya Salamanca. Yo, si, en serio, si la veis alguna vez por la tele, fijaros que tiene como una mirada de águila, así como de loco. Tiene una de ansiedad, mirada de ansiedad. Aterradora, tío. ¿Ves? Tiene ojos de loca. Ansiedad. El número 2 es Edurne, tío. Venga ya. ¿Qué estás contando? Estás de goteo o algo de eso, ¿no? Sí. Ya vamos a la 1. Venga ya, tío. ¿Eh? ¿Qué mierda de ranking es? ¿Y yo? En el 1, Megan Fox. Megan Fox, ¿eh? Pero si esta tía ya no hace más películas, si está ya en el declive de su carrera, si la han echado de Transformers 3. Vénate. La han echado de Transformers 3 y la otra película que ha hecho es una puta mierda que no ha recaudado nada. O sea que... Esta tía no va a preparar a nosotros nuestra propia... Nuestro propio ranking. Exactamente, en condiciones. Esto es una puta mierda. Esto es una puta mierda, La verdad es que sí. Esto. Yo, mi ranking personal. ¿Hacemos un top 3 cada uno? Mira, yo. Espérate, es que hay mucha tía buena por aquí, No, pero yo no voy a mencionar a nadie de aquí. Entonces. El top 3. A ver, la tercera. Diría. No sé. Quizás la. Diría Scarlett Johansson, número 3. Por ejemplo, eso tiene que estar entre las tres primeras, por lo menos. El número 2 diría Olivia Wilde, está claro. ¿Esa quién era? La que hace el piano. Ah, coño, sí, vale, venga. Yo no la pondría la segunda, lo siento. Yo sí. Tanto no. Y en el número 1, yo sinceramente pondría a Shirley MacLaine. Lo siento en el alma, sé que ha muerto. Pero el que vea la película como El apartamento... O como Irma la Dulce. Y que me diga que esa mujer no es, vamos, lo más guapo que existió en este universo. Y ya está. Esta yo os pondría todas en una habitación y madre mía, la que le haríamos ahí. Con las ropas que llevan aquí. Anda que no. Yo no haría ningún ranking, ¿eh? Yo... Es que en verdad lo tiene. Nota que he hecho esto lo tiene jodido, pero no seas tan gilipollas y ponga primera a Megan Fox, tío. Es que es tan típico. Yo sé, tío. Yo no. Es que si lo tuviese que hacer, necesitaría tiempo y pensaba mucho, tío. Es que hay muchas tías que tienen que estar en. Este tío no ha pensado nada, ¿eh? Yo creo que la ha hecho en 3 minutos. Por ahí, ya está. Hazme una revista. Yo te la hago del tirón. Natalia Ote, 16. Natalia de Ote, tío. Pero si esa mujer. Esa es la cara de Mouth, ¿no? Esa es la que tiene los dientes ahí de. De Hache, ¿no? No sé cómo tiene los dientes, pero vamos, que tampoco. No creo que sea mejor que a ver. Voy a mirar. Recuerdo, Natalia ha acabado presentando los programas de niños de Antena 3. Mira, es mejor que Shakira, ¿eh? Shakira en el número 22, tío. Es mejor, muchísimo mejor. ¿Dónde va a parar? ¿Y no has incluido Shakira en tu top 3? No la incluiría en el top 3. Ni siquiera la incluiría en un top 10. Joder. Bueno. Pues yo quería, bueno, yo sé. Y la de Hannah Montana, la Millie Crew esta. Hostia, tío. ¿Cómo se llama? ¿Millie Crew? Crayu o algo así. S. C. Uy, S. S. La S. La S. De caza, la S. La C. Y. R. U. S. Y os acabo de leer la mejor noticia de la historia. Dos niñas actualizan Facebook en vez de pedir ayuda. ¿Y yo? Dos niñas, una de 10 y otra de 12 años, estaban atrapadas y perdidas dentro de una alcantarilla de Australia. Y en vez de pedir ayuda, lo que hicieron fue actualizar su perfil de Facebook. Lo más probable es que, al menos, no se hayan dado cuenta del peligro, porque si así hubieran sido, hubiesen marcado el 911. Lógicamente. Las autoridades aseguraron que esto es preocupante y explicaron que pudieron sacarlas de la alcantarilla gracias a una amiga de la niña que estaba conectada cuando actualizaron su perfil. Y fue ella quien llamó y se lo creyó, y se lo creyó. ¿Te imaginas que yo me meto un día en el Facebook y veo, Juanjo, estado dentro de una alcantarilla? Digo, sí, qué cachondo es, voy a llamarlo. Patético, patético. En Sky lo más cercano que tú puedes ver. Sí, porque yo fui auxilio. Me he encerrado en el cuarto. Me meto en el equipo online. Oye, que se me ha caído la casa en lo harto, ¿eh? No, pero la Xbox y la tele están bien. Nos echamos unas partidas mientras que vienen los bomberos, ¿no? Venga. Venga, ahí estamos. Oye. Bueno, tío, una horita ya. Ya, una horita, ¿eh? Que son las 12 y yo me quiero acostar así, joven. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Una horita, horita. Bueno, esto ha sido un ranking mierda de... Esto no es nada. Ha sido una puta mierda de episodio. Ay, ¿qué te esperaba? El título lo ponía bien claro. Vaya mierda. Claro, este es el nivel, ¿eh? Estos son los mejores capítulos. En el 1 ya avisamos que no escuchéis el 2. Vamos, que sí. Estáis avisados. Y que esto de aquí ya es cuesta abajo. Esto es lo mismo que podemos hacer. Esto es todo lo máximo, ¿eh? Claro que hemos tomado drogaditas y esas cosas. Bueno, vamos a dejarlo aquí, ¿no? Sí, esto está... Bueno, recomendaciones de hoy, yokiosque.com y podéis ver Ciencias Buenas menos partido por dos. Bueno, pues ya nos vemos. Pues eso, pues ya nos vemos. A ver si nadie se muere hasta entonces. Adiós.